Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con música de Brasil. Anoche tuve la oportunidad de ver la película Ainda Estou Aqui. Aún estoy aquí, creo que se llama en español. Película nominadísima en los premios Oscar, nominada a mejor película internacional y a mejor actriz. Película brasilera espectacular del gran director Walter Salles, protagonizada por Fernanda Torres, y una película que yo creo que va a ser historia en los Oscar para el cine brasilero. Una película maravillosa sobre una desaparición durante la dictadura militar en Brasil en los 70. Historia real, muy dura, muy triste. Y la banda sonora de esta película consiste de clásicos de la música brasilera de los 60 y 70. Música de Caetano Veloso, de Gilberto Gil. Y esta canción aparece en la película en una versión del grupo Os Mutantes. Una canción que escribió Caetano Veloso y que hizo muy popular Gal Costa. Y estábamos oyendo justamente a Gal Costa con la versión que ella hizo de este tema en su Unplugged para MTV en 1997, el tema Baby. Vamos ahora a continuar con un éxito de los 90, un dúo inglés. El turno es para Right Said Fred con esto que se llama I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. I'm in love. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y estaban oyendo al grupo Counting Crows con una canción que fue nominada al Oscar a la mejor canción original de la película Shrek 2 del año 2004. El tema Accidentally in Love. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para un clásico de Sting de su álbum Nothing Like the Sun de 1987, Fragile. Sting, Fragile, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y vamos ahora a recordar a una leyenda de la música que nació un día como hoy, en 1952, el maravilloso Michael McDonald, un hombre que ha tenido una carrera muy importante desde los 70 y que se dio a conocer primero con el grupo The Doobie Brothers. Este fue el primer éxito que tuvo ese grupo con Michael McDonald como vocalista. Esto se llama Taking It to the Streets. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo el éxito más importante hasta la fecha de Alejandro Sanz, una canción del álbum Más y una canción además que tiene la participación especial del gran guitarrista de flamenco Vicente Amigo. Más tuvo tres éxitos muy importantes en la carrera de Alejandro Sanz. Y si fuera ella, amiga mía, y esta canción Corazón Partido. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Turno para un clásico de los 80, el éxito más famoso de Tina Turner, de 1984, What's Love Got to Do With It? Norah Jones nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus temas más recordados, una canción de su segundo álbum Feels Like Home. Fue el primer sencillo de ese trabajo, si no estoy mal. Sunrise, soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con el éxito más famoso de Barry White como cantante. Él tuvo dos número uno en los Hot 100 de Billboard, uno que fue instrumental por su Love Unlimited Orchestra, Love's Theme de 1973, pero el único que tuvo como cantante fue este, de 1974, dedicado al amor de su vida, a su esposa Gloria White. Esto se llama así, Can't Get Enough of Your Love, Babe. I've heard people say that too much of anything. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo la unión de dos leyendas, de un hombre que se dio a conocer con la banda Earth, Wind and Fire y fue la voz principal en clásicos de ese grupo, como por ejemplo Fantasy o Reasons, y también otro hombre maravilloso que se dio a conocer con el grupo Genesis y tuvo muchos éxitos tanto con Genesis como en solitario, canciones como That's All, como por ejemplo I Can't Dance, In the Air Tonight, Against All Odds, Susudio, Another Day in Paradise. Me refiero a Philip Bailey y a Phil Collins. Juntos hicieron esta canción de 1984, que fue un éxito enorme, el tema Easy Lover. Vamos ahora a continuar con una mujer del Reino Unido, inglesa, gran cantante de soul, Joss Stone, con un éxito del año 2004, tal vez. Esto se llama así, You Had Me.